Como hemos ya sostenido y denunciado, lo de la OEA y su comisión, con su inaceptable, apócrifo y permisible informe, negando el evidente intento de fraude a la voluntad e intención de los votantes con la añagaza del voto automatizado del 16 de febrero último, que la llamada Junta Central Electoral intentó pasar de contrabando y que fue una flagrante conspiración llevada a cabo por el Poder Ejecutivo del Estado que encabeza el redomado gánster de baja estofa que es el dañino Medina, cuyo gobierno es un cónclave de cárteles que dicho sujeto encabeza y en estrecha colusión con la oligarquía, con el grupo corporativo pseudoempresarial fomentado a la sombra de los privilegios, las prebendas y la impunidad que proviene del árbol tóxico venenoso del Estado, que es un poder interdicto y de hecho desprovisto de sus facultades, por lo que no posee ningún indicio de ser un Estado soberano, una vez que sobre el país nuestro pesa la coyunda oprobiosa de poderes extranjeros y por lo tanto totalmente extraños a la nación y al Estado Nacional República Dominicana, como son las estructuras injerencistas que a lo interno del país tienen montadas tanto el imperialismo yanqui junto a los países imperialistas y recolonizadores de la entente Unión Europea, como el imperio parasitario, retrógrado y cavernario, oscurantista y supersticioso del cristianismo, tanto vaticanista, católico romano, como de las perversas y abominables confesiones protestantes, supeditadas a los centros de espionaje de los Estados Unidos, de donde proviene su financiamiento. Resalta y se destaca el papel estelar en la corrupción impune que campea por sus fueros libremente en toda la vida política dominicana por parte de la espuria y degradada Iglesia Católica Vaticano a través de su sucursal del patio, que se representa a través de su llamado episcopado, de los canallas mercenarios, inescrupulosos y desalmados parásitos vividores de la fauna de sus alias obispos y monseñores. Sus empeños reiterados, reiterativos y recurrentes que manifiestan de manera arrogante y prepotente de que el país, la sociedad y la nación, como hasta los mismos corruptos partidos que participan del evento electoral de la estafa política de la representativa y que atraviesan de punta a cabo la folclórica campaña electoral, que todos los partidos políticos, todas las instituciones políticas, todo el mundo debía ponerse en fila y declararse fiel vasallo de la canalla suya que designaron como la Junta Central Electoral. Que los contrincantes y participantes de la parodia electoral, y para que ésta resultara exitosa, debían renunciar a todos los derechos constitucionales democráticos y dar un cheque en blanco a dichos perdularios en la práctica obscena de asearse sus sucios traseros con las leyes, la constitución y los derechos ciudadanos. Tal era y es lo que demanda la sanguijuela o nido de sanguijuelas que es la Iglesia Católica Vaticano y su sucursal del patio, o sea, el episcopado como supremo sanedrín de las mafias sicilianas destacadas en el país. Los hechos demostraron, sin más ni menos, lo que en realidad es la Junta Central Electoral y su confabulación con todas las fuerzas y corrientes del subyugamiento explotador y opresor de la República Dominicana y de su población. Que la Junta Central Electoral, contrario a lo que han querido imponer la Iglesia Católica Vaticano y la superestructura del imperialismo norteamericano creada dentro del Estado República Dominicana, al igual que el fantástico caballo de Troya y sus troyanos de las leyendas épicas de Grecia, al igual que la Iglesia Católica Vaticano y el cristianismo, como el imperialismo norteamericano, la USAID, la CIA, su embajada y sus mecanismos de injerencismo, intervencionismo e invasión con la OEA y la misma ONU, que es una herramienta colonial del imperialismo yanqui y del imperialismo en general a escala mundial y regional, no son fuentes de democracia, ni de comportamiento democrático, ni de garantías democráticas, sino mecanismos para la imposición de los intereses, fines y tramas de opresión, saqueo y dominio de los imperialistas y sus socios del imperio del cristianismo y su parasitismo. Particularmente retrógrado es el cristianismo católico vaticanista romano y el de las perversas confesiones protestantes, porque tanto el llamado episcopado católico como el nombrado concilio de sectas y confesiones retrógradas evangélicas son fuerzas retrógradas de las cavernas, que son cómplices de que al pueblo y a la nación dominicana, como se repite y se repite en forma reiterativa y recurrente, se les conculquen todos sus derechos, incluso los tenidos universalmente por inalienables. Sabemos no solo de los papeles repugnantes y genocidas de los estafadores y degenerados alias papas y pretendidos emperadores romanos en un acto de usurpación histórica de alcances universales para el continente americano en general y latinoamericano en particular, empezando con el prototipo de las peores degradaciones, máximas miserias humanas, hijas de los más repugnantes bajos instintos animales del ser humano. Pero no solo los usurpadores, falsificadores y estafadores que como Guaidó en Venezuela y Láñez en Bolivia, donde la doblez de Evo Morales y su poco confiable partido MAS le legitimó y legalizó su inconstitucional autoproclamación como presidente de Bolivia, se autoproclaman emperadores a la usanza del imperio esclavista romano, sino que se atribuyen naturaleza sagrada, divina, ser secretarios de su dios de origen dudoso y acentuadamente marcado por la bastardía, y se dicen vicarios de dicho dios que es el tal invento llamado Jesucristo. Así se dicen los alias papas vicarios de su Cristo, pero superiores a todos los emperadores habidos y por haber, hasta llegar a autoproclamarse representantes de la voluntad de su Dios del más allá, aquí en el mundo terrenal. Pero que no se pretenda exculpar a los curas y a sus monjas, puesto que como se ha establecido por las más rigurosas investigaciones históricas, con abundancias de evidencias innegables de carácter vinculante en grado de protagonistas estelares, esto es, del primer y más importante orden estelar, de que los curas y monjas jugaron el papel más nefasto en la materialización de la esclavitud junto a las pretendidas naturalezas divinas y sagradas de dicho mecanismo de exterminio y genocidio como crímenes de lesa humanidad, en primer lugar sobre las poblaciones indígenas nativas en cada país, hasta su exterminio y reemplazo y sustitución por los esclavos negros cazados como animales salvajes en el África y traficados como simple mercancía, y todo a la luz de las divinas y cristianísimas enseñanzas de Pablo, el impostor autodesignado apóstol del invento Jesucristo, y de hecho el inventor del cristianismo, que no deja de poseer esa nefasta naturaleza de falsificación y estafa. Pablo, en su carta a los romanos y en su carta a los efesios, reclama que el esclavo debe agradecer de corazón al esclavista que lo destripa, pues debe entender y aceptar, so pena de cometer blasfemia, que su condición de esclavo es fruto de la voluntad divina. Culminando las investigaciones históricas comprobadas, que así como exterminaron a los originales habitantes de este continente, instituyeron los cristianos católicos y protestantes la esclavitud de los negros del África, llegando al cinismo de atribuirle la naturaleza de un acto humanitario único, reemplazar los esclavos exhaustos por esclavos más fuertes y vigorosos. ¿Acaso los apologistas del cristianismo no llenan de alabanzas al cura Las Casas y al otro Fray Montesinos? El Congreso de la Cultura Libre Anticomunista, del que fue seguidor, defensor y propagador pagado el leproso moral por espía pagado de la CIA y de los gobiernos norteamericanos, politiquero mercenario a sueldo, el tal Juan Bo, como lo corrobora la conspicua figura de otro leproso moral, Stefan Basiu, en su apología de Un hombre solo, reivindica y enaltece en su plataforma programática anticomunista a la Iglesia Católica, diciendo que esta aborrecible institución de las cavernas y del genocidio aportó al nuevo mundo el principio de libertad de los indígenas o habitantes originales de América, y que esa misma Iglesia Católica Vaticano había aportado a la cultura del nuevo mundo el principio de la igualdad cristiana. Cuando pasaron a cuchillo a millones de aquellos indefensos seres humanos que fueron los primeros pobladores indígenas del continente americano, y otros tantos colapsaron víctimas de la hoguera y las torturas. Es reconocido, admitido y aceptado que la Iglesia Católica Vaticano y el cristianismo, incluidas las corrientes y sectas protestantes, junto con las oligarquías esclavistas mercantilistas y los mercenarios militares, pero en especial la Iglesia Católica Vaticano, siempre operó en este mismo sentido de exterminio. Hoy la historia da constancia inequívoca de que los obispos de América Latina, desde la República Dominicana, Haití, Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Perú, Bolivia, Ecuador, Brasil, Colombia, como el mismo México, que es parte del continente de América del Norte, lo mismo que en Centroamérica y el Caribe, pasando por Chile, han actuado en estos tiempos actuales, modernos y de la contemporaneidad, codo a codo con la CIA y todo el aparato militar de espionaje político, criminal, de la injerencia, intromisión, intervención, saqueo, tropelías y desmanes del poder del imperialismo yanqui en especial, haciendo la Iglesia Católica Vaticano otro tanto, como por igual las confesiones protestantes, con los otros países imperialistas y con los mismos imperialistas yanquis de los que son sus más abyectos, pusilánimes y rastreros peones bajo todas las formas y siempre con todas las brujerías, idioteces y disparates de su guía criminal que es su tal Biblia. Todo esto es parte de la plataforma programática y de acción operacional del Congreso de la Cultura Libre Anticomunista, cuyos lineamientos sus continuadores los preservan. Como hemos dicho, los sepulcros blanqueados de Cotubanamá Enríquez, Juan Isidro Jiménez Grullón y el pontífice de todos estos leprosos morales, que es el bastardo egotista Juan Bo, que fundaron el Perrodé o Perrodó en imitación del perro cubano de Prioso Carrás, Grau San Martín y el ingeniero Eduardo Chivás, quien optó por suicidarse al no poder negar su espuria condición de marioneta de la CIA, como es el caso de todos los socialreformistas burgueses. El perro cubano se fundó un año antes del Perrodó, que se fundó como una imitación del perro cubano, lo cual reitera la falta de originalidad de los íconos de esa burguesía traidora, pero en especial del leproso moral y farsante Juan Bo, y por tener la misma naturaleza y origen que el perro cubano, es que el perro de estos tres que echaron a Pedro en el pozo, nos deleitamos llamándole perro Do. El reconocido seguidor de todas las nefastas enseñanzas de Juan Bo, que en el Perrodó, el leproso moral de Marras, dejó como su heredero, fue el haitiano Ogui Pie, alias Peña Gómez. Pero como, por contradicciones internas de la CIA, dicha politiquera organización se dividió, pasando el leproso moral de viejo cuño a crear el pálido, concluyó designando al bastardo, pero de igual naturaleza que maestro e ídolo, al capo di tutti capi Leonel Antonio Reina, que ya había ingresado a las filas y prácticas de la CIA como su nuevo heredero y continuador, y al efecto así ha ocurrido. Y no cabe duda de que el bastardo y heredero del leproso moral de vieja estirpe se esmera en seguir y apegarse en su actuación a los libretos, guiones y disposiciones de sus amos de la CIA, erigiendo las podridas actuaciones pautadas en los lineamientos del Congreso de la Cultura Anticomunista y el Mundo Libre en su guía rigurosa, como se puede comprobar en las superficiales y mezquinas, raquíticas opiniones que este bastardo Leonel Antonio Reina ha emitido sobre el escabroso informe de la OEA respecto al intento evidente de fraude del voto automatizado escenificado en el fracasado intento de evento electoral del 16 de febrero pasado, que da un retrato de la magnitud de los compromisos y ataduras del heredero y continuador del leproso moral Juan Bo, que viene a ser su epígono seguidor y repetidor de las mismas huellas y trayectoria de su ícono e ídolo. La estrechez de miras, la falta acentuada de multilateralidad y por lo tanto el carácter escandalosamente mezquino de sus puntos de vista y opiniones en general, siempre hacia la derecha y con el marcado sello de la aberración egotista narcisista, ceñidos al marco de la plataforma de los libretos, guiones, acomodamientos y dirección de la CIA, ventilados, generalizados y difundidos en las páginas de la revista Cuadernos de las Américas, como en el reemplazo de esta Nuevo Mundo con el mismo eje transversal de Cuadernos de las Américas, creada inicialmente por Germán Arciniegas, que en su perfil personal se dice, respecto a sus confesiones, ideología anticomunista. Estas características, que son muy propias de los James Bond y de las Mata Hari de la politiquería, de los tenidos por intelectuales, artistas y escritores, ¡oh, los escritores!, quedan expuestas en su máximo nivel en las pírricas e insignificantes opiniones del Mata Hari leproso moral Leonel Antonio Reina, cuando tiene que ofrecer su opinión respecto al malhadado informe de la OEA sobre el fallido fraude al derecho al voto de los ciudadanos el 16 de febrero con el voto automatizado. Cobardemente, al tiempo que da cuenta de su naturaleza de canalla Mata Hari, al no atreverse a cuestionar la evidente especulación permisiva y complaciente con la oligarquía, con la Iglesia Católica Vaticano y el imperialismo de la OEA, de que no hubo ningún intento de fraude ni de engaño, no obstante reconocido una luz de actos de descuidos desaprensivos, los cuales terminan responsabilizando al Departamento de Informática y cuyo incumbente fue dado de baja. Como todo un Mata Hari que siente temor y cobardía ante sus amos, el bastardo Leonel Antonio Reina se limita a decir que a pesar de haber llamado en repetidas ocasiones a la investigación del sistema de software de la Junta Central Electoral, esta demanda se pasó por alto y de ahí concluye acreditando y convalidando, pero no denunciando, y siempre sin opiniones críticas respecto al informe de la OEA, cuyo núcleo es que no hubo ningún intento de fraude el 16 de febrero, como tampoco, según cabe deducirse, en las primarias en que el gángster Murmullo, el dañino Medina, impuso a su adláter en el gangsterismo y la amoralidad, el bruto y estúpido Gonzalo Castillo como candidato presidencial del pálido plegato bochista. Leonel Antonio Reina, como un agente de la CIA, se muestra de pies a cabeza como cómplice de los espurios manejos de la OEA. La podrida naturaleza y condición de carroña del capo di tutti capi, Leonel Antonio Reina, queda expuesta al desnudo cuando alaba descaradamente el autodescalificado informe cómplice y permisivo de la OEA y se constriñe a decir: los 21 hallazgos de la OEA al sistema de votación automatizado de la Junta Central Electoral es un reflejo de la realidad de ese órgano electoral en su insistencia en el empleo o uso de un sistema engañoso que desconocía la voluntad popular. En su simplismo cómplice de toda acción que vulnere o socave los derechos democráticos de la población, el capo y carroña de Tuti Capi, el bastardo Leonel Antonio Reina, omite toda opinión respecto a la medalaganaria y peregrina conclusión de que nadie es culpable ni hay evidencia de intención de fraude al voto popular. Como diciendo, en boca cerrada no entran moscas, y no solo esto, el desaprensivo comportamiento del Departamento de Informática de la Junta Central Electoral se circunscribe al director, pero se calla que el subdirector de ese departamento es un alto funcionario del servicio de espionaje del gobierno pálido pelegato bochista, que es el DNI, y que el departamento este es un nido de esa institución de espionaje para los intereses del gobierno. Todo esto pone en evidencia muchas anomalías contrarias al ejercicio de los derechos democráticos de la población como acciones que apuntan al fraude. Y como siempre ocurre, recordando lo que le pasó a Jacobo Majluta, ahí estaba en primera fila la Iglesia Católica Vaticano exigiendo que todo el mundo renuncie a su opinión y a la libre expresión del pensamiento, que todos se arrodillen y les besen las medias a los de la Junta Central Electoral, solo callando sus razones de «es que son nuestros agentes». Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.